Domingo 2 de mayo, el factor temor. Durante un tiempo, los que miraban la televisión en los Estados Unidos vieron un programa llamado El Factor Temor, en el que los participantes eran puestos en diferentes situaciones de temor, desde estar en un pozo lleno de escorpiones o de ratas, hasta caminar dentro de un edificio incendiado, todo para ver cómo afrontaban el temor. Pero no hace falta fabricar temor. La vida misma está llena de situaciones que nos hacen sentir miedo. Un filósofo británico del siglo XVII, Thomas Hobbes, afirmaba que el temor era el factor principal y motivador de la vida humana, y que los seres humanos creamos gobiernos con el propósito de protegernos de aquellos que nos harían daño. No importa quiénes seamos, dónde vivamos, cuán seguro nos sintamos, todos afrontamos cosas que nos hacen sentir temor. El temor, sin embargo, no siempre es malo. ¿Cuáles son algunas formas en las que el temor puede ayudar a protegernos? En realidad, ¿a qué cosas realmente deberíamos temer? El temor es una emoción natural que nos ayuda a enfrentar el peligro y a sobrevivir. Este sentimiento o instinto es necesario en un mundo sujeto a accidentes, crímenes, enfermedad, terrorismo y guerra. ¿Qué podemos aprender acerca del temor en la primera mención de él en la Biblia? Génesis capítulo 3, versículos 8 al 10. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Por cierto, en este mundo hay muchos factores que nos hacen temer, pero a menudo tememos cosas que nunca ocurren. El temor es una emoción que produce mucho estrés, que puede perjudicar seriamente nuestros cuerpos. Es decir, el temor no se limita solo a lo que hace a nuestras mentes. También puede tener efectos muy dañinos sobre la salud física. La pregunta entonces debería ser, ¿cómo hemos de hacer frente al temor? ¿Cuáles son tus temores? ¿Cómo ha afectado tu vida? ¿Cómo puedes aprovechar mejor las promesas de Dios al tratar con cosas que te hacen tener miedo?